Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Entonces vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Como te habíamos dicho, la cita de hoy se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4. Apocalipsis 11, 3 y 4 dice así: ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11, 3 y 4. Como tantas imágenes apocalípticas del libro del Apocalipsis, no puede o no llegamos a veces a entender plenamente los mensajes que nos da Juan a través de estas figuras que tal vez a veces son grotescas. En este caso, Apocalipsis 11 nos muestra a dos testigos. Si desconocemos la manera en que este autor, o en este caso Juan, el discípulo amado, habla acerca de ello, mis amigos, es importante que también nosotros entendamos lo que él quiere dar como mensaje de la palabra de Dios. Te invitamos a ti, mi amigo, que analices entonces si Juan hablaba en una forma figurada, nosotros entendamos de esa manera lo que él nos quiere decir. Por eso debemos de entender plenamente que los dos testigos de Apocalipsis 11 están adaptados a un antecedente del Antiguo Testamento que ya Juan lo había dicho. Un antecedente de este pasaje que se encuentra en Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Este pasaje nos da muestra de lo que el profeta del Antiguo Testamento usó cuando habló acerca de esta parte de la Biblia. Allí usó un candelabro, todo era de oro, con un depósito encima y siete lámparas, con siete tubos que conectaban el depósito con las lámparas. Allí hay dos olivos junto al candelabro, el uno a la derecha y el otro a la izquierda del depósito. Estos árboles, mis hermanos, proveían aceite al depósito central, el cual a su vez lo vierte en las lámparas. Todo esto, luego puedes pensar, ¿a qué se refiere entonces? ¿Por qué nos lleva a una colación de algo que tal vez no entendamos? Bueno, Juan de alguna manera sabía que las profecías hablaban de lo que iba a venir en el futuro. Y uno de esos mensajes de Juan es precisamente esto, mi querido amigo, que nosotros retomáramos lo que pasaba en el Antiguo Testamento y así comprendiéramos el mejor mensaje de estos testigos. ¿Te parece si analizamos el candelabro de Zacarías? Bueno, vayamos entonces al capítulo 4 de Zacarías. Allí, mis amigos, la visión de Zacarías ha sido adaptada para que en Apocalipsis 11 lo viéramos de diferentes formas. Vamos a hacer una comparación entre esta cita bíblica de Apocalipsis 11:4 y el candelabro que está mencionado en Zacarías capítulo 4. Hay diferentes formas de interpretarlo, pero tenemos dos cosas que podemos hacer. En este caso, dos candelabros de las cuales podemos ver cómo Dios a través de Juan nos quiere dar un mensaje. Aquí, mis amigos, en Apocalipsis 11:4 tenemos dos candeleros, en vez de uno, como lo menciona Zacarías capítulo 4, versículos 2. Y los dos testigos son los dos candeleros y también los dos olivos. En Zacarías 4, el profeta le pidió al ángel que lo asistía a una interpretación de los dos olivos, y el ángel le respondió: estos son los dos ungidos que están delante del Señor en toda la tierra. Lo puedes ver en el versículo 14. La expresión los ungidos, esta es una interpretación del hebreo que es hijos de aceite, lo cual significa los que han sido ungidos con aceite, siendo consagrados por una función especial. Esta función especial puede entenderse a la luz de la primera respuesta dada por el ángel a Zacarías cuando él inquirió en que representaban al candelabro y a los dos olivos, ya en el versículo 4. Y ahí mi amigo, mi hermano, se le dijo: esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Y dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Allá en el versículo 6 de Zacarías 4. En otras palabras, el candelabro cuya luz alimentaba con aceite proveniente de los dos olivos representa la palabra del Señor, lo cual capacita a los siervos de Dios para sus tareas asignadas por medio del Espíritu Santo, en contraposición a la fuerza y el poder humano. Zorobabel, el gobernador de Judea, no dependía del poder humano para su tarea, sino que dependía del poder asequible para él mediante el Espíritu de Dios, que se le comunicaba a través de la palabra de Dios o gracias a la revelación profética. Es así, mis amigos y hermanos, como esto se representa en Zacarías. El Espíritu de Dios, el aceite, los otros, digamos, aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio. Porque tú no puedes pararte frente a una muchedumbre y decir: ah, es que yo predigo a Cristo Jesús, ah, es que Jesús me está instruyendo para decir esto, ah, es que Dios me usa. No, si no tienes al Espíritu Santo contigo. Es por eso que el candelabro y los olivos son representación de esto, de la palabra del Señor que capacita a todos aquellos que son siervos de Dios para las tareas que les asignan. No necesariamente tienen que ser a los que predican, como en el caso de los pastores, o a los ancianos de iglesia, o exclusivamente a los diáconos que nada más hacen esto y el otro. No, se dedica a todos ellos que hacen la obra del Señor de diferentes formas. Puede ser que tú des estudios bíblicos y estás haciendo a través del Espíritu Santo tu trabajo. Puede ser que tu trabajo sea predicar y predicar, pero no das ningún estudio bíblico, estás haciendo a través del Espíritu Santo. O tu trabajo es darle la bienvenida a los hermanos llegando a la iglesia e instruyéndolos. Ese es tu trabajo por medio del Espíritu Santo, mi amigo, mi hermano. Y bueno, una de esas tareas era el caso de Zorobabel, el gobernador de Judea. Él no se esperaba que los seres humanos le dijeran: vas a hacer esto, vas a hacer el otro, vas a hacer aquello. Él solo dependía del poder de Cristo Jesús, en este caso, del poder de Dios supremo. Él siempre decía: el Espíritu de Dios es el que me lleva, me comunica la palabra, y él fue profeta, según Zacarías capítulo 4. Bueno, entonces, ¿qué referencia hay de los dos testigos que menciona Juan en el capítulo 11 en Apocalipsis con esta parte de Zacarías 4? En la visión de Zacarías, mis amigos, había un solo candelabro, la palabra de Dios dada por medio de los profetas, pero en el tiempo de la visión de Juan aparecen dos candelabros. ¿Cuál entonces puede ser el significado de tener dos candelabros en vez de uno? Los dos están conectados entre sí, si te das cuenta cuando lees la cita, siendo que ambos están identificados con los dos olivos que les suministran aceite. La llave de esta curiosa figura tiene que ver en gran medida, mis amigos, con el contexto más amplio de la teología de Juan sobre los dos testigos en el libro del Apocalipsis. Juan entonces adhiere el principio bíblico expresado en Deuteronomios capítulo 19:15. Juan, el discípulo amado, conocedor de la palabra de Dios y del Nuevo Testamento, usa Deuteronomios 19:15 para entonces aferrarse a lo que él iba a explicar en el capítulo 11 de Apocalipsis. Él dice así: solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Este, mis amigos, fue un principio que fue reiterado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, en Mateo capítulo 18, versículo 16. Una parte que tú y yo a veces no podemos entender bien porque no nos basamos en otras citas bíblicas que nos puedan ayudar para comprender mejor, y en este caso sí. Otro de los que también lo mencionaron, aparte de Jesús, fue el apóstol Pablo. Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 11, en 1 de Timoteo 5 19, en Hebreos 10 28, usa los dos testigos que Juan cita a lo largo de todo lo que él explica acerca del Espíritu Santo y acerca de Dios. Por eso, los dos testigos que Juan toma en el libro del Apocalipsis son la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si tú analizas Zacarías 4, analizas lo que dijo Jesús, bueno, en el caso de Deuteronomio 19:15, y luego te vas a lo que Jesús dijo en Mateo 18:16, y también te afirmas con lo que dice Pablo en 2 de Corintios 3:1 y las citas que ya mencionamos, te darás cuenta, mi amigo, mi hermano, que entonces los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11, todos los escritores bíblicos están usando estas dos figuras de dos testigos. Número 1, la palabra de Dios, y número 2, el testimonio de Jesucristo. Número 1, esos son los dos testigos, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos dos testigos, queridos amigos, aparecen primeramente en Apocalipsis 1, versículo 2, como el contenido de la revelación dada al apóstol Juan, Y en el capítulo 1, versículo 9, Juan entonces, mis amigos, declara que por estos dos testigos, él está en Patmos, como, y dice así textualmente, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, detonando que ha estado dispuesto a sufrir por estos dos testigos que están relacionados con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que no podemos dejar de pensar que es cierto que estos dos testigos son la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Juan tenía la palabra de Dios en su corazón, predicándolo en todo momento, y también tenía el testimonio de Jesús, que más adelante en Apocalipsis nos dice que el testimonio de Jesús es el don de profecía, y Juan lo tenía, sin duda alguna que tenía el don de profecía, mi querido amigo. Y es por eso que dice Juan más adelante, vuestro hermano y compañero de tribulación en el reino y la perseverancia en Jesucristo, detonando que estaba dispuesto a sufrir por esos dos testigos que los relacionaban con Cristo Jesús. La palabra de Dios, mis amigos, significa la revelación dada por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Ese es el primer testigo. Por eso, analizando los dos testigos, iremos con esta primera, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios significando la revelación dada por medio de los profetas en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Pero el testimonio de Jesucristo, como lo hemos dicho, significa la revelación dada por medio de Jesús a sus apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Lo cual, mis amigos, completa y clarifica entonces la revelación de los dos testamentos, tanto al Nuevo como Antiguo, todo a la luz de la primera venida de Jesucristo. Estos dos testigos de la verdad aparecen juntos como una unidad en Apocalipsis 11. De hecho, mis hermanos, entonces se les concibe como una unidad a tal punto que cuando son asesinados en el versículo 8, el texto griego, y te repito, el texto original en los rollos del Mar Muerto, el texto en griego, usa dos veces un sustantivo singular. Este sustantivo extraño que se usa en los pergaminos originales es cadáver. Cadáver. En los versículos 8 y 9 para referirse a sus cuerpos muertos antes de revertir al plural que era cadáveres. Así podemos llegar a entender que los dos son una sola cosa, porque primero lo llama como cadáver y después cadáveres por estos dos. ¿Cómo es que fueron muertos estos dos? Fácil y sencillo, querido mi hermano. En la actualidad, ninguno de estos sobrevive. Fueron asesinados a través de la historia. ¿No lo crees? Analízalo bien y date cuenta, mi amigo, mi hermano, que ninguno de estos testigos sobreviven en la actualidad. ¿Cuáles son? Te dijimos que eran estos dos testigos, mis hermanos y amigos. ¿Te recuerdas que te mencionamos acerca de quiénes son estos dos? Esos dos, que uno es la palabra de Dios, es difícil que sobreviva en la mente o en el cuerpo, en la vida de los cristianos en la actualidad. La mayoría de nosotros estamos sumergidos en la vida mundana, en nuestras actividades diarias, preocupados por hacer nuestra propia voluntad y no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Esa es una. Por eso está prácticamente muerto en la vida del cristiano. Y el otro es el testimonio de Jesucristo, el don de profecía. Tristemente podemos decir que ya no existe el don de profecía en la actualidad. Nuestra última hermanita que tuvo esta oportunidad fue nuestra hermana Elena de Huay. Pero de ahí en fuera, mis amigos y hermanos, nadie lo tiene. Por eso, en Apocalipsis muestra que estos dos fueron asesinados, muertos, en el versículo 8 del capítulo 11 de Apocalipsis. Algo que nos está dando referencia a nuestra época actual. ¿De qué forma tan triste ha llegado la cristiandad en la actualidad? Este canto se titula Transfórmame en tu santuario, de Junior Kelly Marchena. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, que pueda te alabarte, santuario para ti. Si regresando entonces al tema que tenemos para ti, estamos, como habíamos mencionado, acerca de las dos cosas que tuvieron estos dos testigos mencionadas en Apocalipsis 11. Todo lo que caracteriza a uno de los testigos, lo caracteriza al otro. Es por eso que podemos llegar a la conclusión de que ambos son uno mismo. Todo lo que se caracteriza para un testigo también caracteriza al otro testigo. Y todo lo que le pasa a un testigo le sucede al otro. Es por eso que son como, podríamos decir, como gemelos, igualitos. Tienen los mismos problemas y las mismas cosas y podemos llegar a la conclusión de que ambos son una sola cosa. Un testigo le sucede al otro. Por eso podemos decir que son profetas que profetizan. Por ejemplo, que profetizan el 1260 días, ya mencionados en los versículos 3 y 7, que están vestidos de cilicio, que significando a las tinieblas o a la oscuridad. Ellos eran precisamente, como te habíamos dicho, que habían muerto en algún momento y que están muertos en la actualidad. En algún momento fueron vestidos de cilicio, como menciona el versículo 3 y el versículo 6 ahí en el 11, que profetizan conforme a los profetas se mencionaron en el versículo 11. Vestidos de cilicio significa tinieblas y o oscuridad. También en el 6:12 se menciona, en Isaías 50:3 también lo dice así, pero Ezequiel 27:31 habla de que esto es también significado de luto y de dolor. Lo menciona también Joel 1:8 y 13. 1:8 y 13, al igual que Segunda de Reyes 19:1 y 2, nos habla acerca de la aflicción, el oprobio y la deshonra. Otra cosa que significa vestidos de cilicio es la humildad y el arrepentimiento, mencionada en Primera de Corintios 21:16 y en Mateo 11:21. Estas citas bíblicas solo nos dan referencia de lo que son cada uno de ellos, los testigos, vestidos de humildad, arrepentimiento, aflicción, oprobio, el luto y dolor. Porque puedes leer esta cita y decir, bueno, ¿y a qué se refieren? ¿Por qué están vestidos de ropas ásperas? ¿Por qué habla de cilicio? Bueno, simple y sencillamente, amigos y hermanos, es porque ellos sufrieron, ellos pasaron en la época de los 1260 días. ¿Sabes? Bueno, dando un rápido recordatorio acerca de esta fecha de los 1260 días, para los que somos adventistas del séptimo día, es una simbología de del tiempo de la Edad Media, cuando el cristianismo fue acallado en su totalidad, cuando ya la iglesia o el sistema papal se convirtió en una religión y lo hizo a nivel mundial. Cesó entonces la predicación de la palabra de Dios y entonces se convirtió en una sola religión. Allí fue que durante toda la Edad Media ellos controlaron lo que se decía y lo que no se decía acerca de la palabra de Dios. Y por todo este periodo transcurrieron 1260 días, que ya aplicándolo a nuestros días o al significado, son 1260 años. Esta es otra profecía que de alguna otra manera se verá en otra ocasión, o lo hemos escuchado con otros pastores, pero es más o menos el significado, mis amigos. Pero veamos que entonces el tiempo paralelo con este versículo previo sugiere que hay un lamento, una tristeza, una pesadumbre, porque la ciudad santa es hollada duramente en este mismo periodo. Además, a causa de que estos dos testigos son dos candelabros cuya función principal es dar la luz, mencionada ya en Salmos 119:130 y en Juan 1:9, el cilicio entonces puede significar un oscurecimiento de la luz, como si fuese cubierto con cilicio, un saco oscuro para que la luz no se viera. En vista entonces de esta respuesta a su profecía, ya ellos entonces a lo largo de este tiempo y después fueron asesinados, matados. Y entonces hubo gran regocijo por la muerte de ellos. El cilicio también podría significar que experimentaron, mis hermanos, aflicción, oprobio, deshonra, como ya lo hemos mencionado, de rechazo del mensaje de la palabra de Dios. Muchos cristianos dicen, no quiero saber nada de tu religión, y se alejan. Eso es un rechazo, eso es, no quieren conocer a estos dos testigos. Entonces la palabra de la profecía nos menciona que no habría un camino de poder, de eficiencia, porque ellos lo rechazan. Y como ya te mencionamos, en los 1260 días, que son años, en la interpretación de la profecía, es caracterizada por la Edad Media. Y esto sucedió en esa época, en los periodos proféticos. Pero si interpretamos a los dos testigos, podemos entender que los dos testigos revisan lo que sucedió en Apocalipsis 11, del 5 al 8. El versículo dice que si alguien trata de dañar a los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Algunos han considerado, algunos de los eruditos que han estudiado acerca de estas citas, han considerado que estos dos son alusión al profeta Elías. Pero es más probable una alusión a Jeremías por el versículo 14 del capítulo 5 de Jeremías, que dice, yo pongo mis palabras en tu boca como fuego, y a este pueblo como leña, y los consumirá. Es la palabra de Dios que sale de sus bocas como un fuego devorador para consumir a sus enemigos. Por eso en Apocalipsis se da una imagen paralela, mis amigos, de Jesucristo, al describirlo con una espada aguda de dos filos que sale de la boca, con la cual entonces derriba a las grandes naciones. Esta espada también representa la palabra de Dios, allá en Hebreos 4, versículo 12. El testimonio de Jesús en su boca es llamado como el Verbo de Dios en Apocalipsis 19, 13. Esta espada o palabra en la boca de Cristo entonces juzgará al mundo, y aquellos que merezcan la paga del pecado recibirán la paga y será como fuego abrasador. Algo, mis amigos, que nosotros a veces no podemos comprender a qué se refiere. Claro que cuando nosotros nos consagramos a Cristo, tenemos ese fuego muy dentro de nuestro corazón. Ese fuego que tal vez a veces nos arde tanto que queremos ir a predicar el mensaje a todos aquellos que nos encontramos en los caminos. Aquellos que de alguna manera no conocen la palabra de Dios y estamos dispuestos y queremos irles a hablar de la palabra de Dios. No sé si les ha pasado a muchos de aquellos que quieren conocer, quieres hablarles. Pero muchas veces el enemigo apaga esa idea dentro de ti. Simplemente por decir, te van a rechazar, te van a catalogar de diferente, van a ser indiferentes. Mejor no les digas. Y el miedo al rechazo te aleja de usar ese fuego abrasador de Cristo. Ese es el fuego, mi amigo, mi hermano, el cual menciona que los testigos destruirían el fuego abrasador de Dios. Recuerda que los dos testigos es el don de profecía y la palabra de nuestro Dios. Ambas cosas nos ayudan para que nosotros comprendamos mejor el significado de estos dos testigos. Por último, en el día de hoy te estaremos hablando acerca entonces de la autoridad que tienen ellos dos. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 6, retrata a los dos testigos con autoridad de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Ellos es como una imagen o una similitud o una simbología de Moisés y de Elías. Como Elías tiene autoridad para cerrar el cielo con el fin de que no llueva en los días de su profecía. Como Moisés tiene la autoridad para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Y todo lo pueden hacer cuantas veces quieran. El uso de este lenguaje figurado no significa que los dos testigos sean Moisés y Elías, sino que tienen la misma autoridad de los mayores profetas antiguos. A pesar de este hecho de que profetizan vestidos de cilicio, nada hay que sugiera algún debilitamiento de su autoridad. Siempre tendrán la autoridad hasta que ellos mueran. Las circunstancias externas son las que han cambiado, mis hermanos y amigos, no el carácter o la autoridad de la palabra de Dios. Por eso es importante darnos cuenta que si ellos tuvieron la autoridad para poder hablar y que sucedieran las cosas, ¿qué es lo más lógico que pase, mi amigo? Lo más lógico era que los mataran. Así de fácil y sencillo, porque esto solo indicaba plagas y destrucción en la tierra. El caso de Moisés cuando le cayó a los impíos, les mandó las plagas allá en Egipto. El caso de Elías que cerró el cielo para que no lloviera durante mucho tiempo en estos lugares. Algo que para ellos era completamente difícil de comprender o de entender, queridos amigos y hermanos, acerca de lo que significaban los testigos. Porque nosotros podemos darnos cuenta que eso sucede en la actualidad. Todo aquel que habla de Dios, ¿qué es lo que le pasa? Primero, te catalogan, te critican, te dicen eres un santo, eres esto, eres el otro. Y si tú no haces, si no tomas alcohol, si no fumas, si no haces las actividades que el mundo hace, tú eres un X, por así decirlo, un alejado. O sea, tú no quieren ningún trato contigo. Si tú hablas de la palabra de Dios. Por eso dice que ellos dos testigos fueron muertos y fueron asesinados. Y cada vez que hablan la palabra es solamente para mal de los impíos. No quieren saber aquel mal que les va a llegar. Por eso es importante que juntos, amigos, comprendamos el verdadero significado de estos dos testigos. Para que no estemos con los ojos cerrados. Y cuando alguien nos hable, nos pregunte acerca de estos dos testigos de Apocalipsis 11:4, podamos responder y decir a quiénes son. Número uno, la palabra de Dios. Y número dos, el don de profecía, el Espíritu de Jesucristo, como dice la palabra de nuestro Señor Dios. Y esto es porque el día de hoy, y cuando menciona que están muertos o fueron asesinados, es porque en la actualidad realmente están muertos, ¿o no? ¿O me equivoco? Simplemente mañana que sea sábado, no, mañana es viernes, perdón. El pasado mañana que sea sábado, date cuenta de lo que sucede en tu iglesia. Tristemente, muchos hermanos solo van a la iglesia para escuchar e irse a su casa y no los vuelves a ver hasta el siguiente sábado a las 11 de la mañana. Tristemente, cuando vamos a la iglesia el viernes en la noche, muy pocos van. ¿Dónde está ese don de profecía? ¿Dónde está la palabra de Dios en nuestros hermanos que se reunían noche tras noche para escuchar la palabra de Dios, para recibir el santo sábado de nuestro Señor Jesucristo, el viernes de tarde? ¿Dónde están? Tristemente, están muertos. Te invito a que eso no suceda en tu corazón y que de alguna manera, mi amigo, puedas tú también ponerlo en práctica y vayas más seguido a la iglesia a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a escuchar este último canto. En medio de él estaremos haciendo la oración final. Este canto se titula La Esperanza es Jesús. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz donde el odio causa llanto y dolor. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Padre, en este día hemos analizado de lo importante que son estos testigos dentro de la profecía, pero sobre todo la tristeza de ver que estos dos testigos murieron o fueron asesinados, y más que eso sucede en la actualidad en nuestras propias iglesias. Tristemente tenemos que reconocer que tu espíritu, tu palabra no habita en tu iglesia el día de hoy, porque todos estamos durmiendo, Padre. Ayúdanos a revivir nuestro espíritu y nuestro amor por ti, e ir a la iglesia y escuchar tu palabra, sentir el fervor de predicar de ella y olvidarnos, Señor, de todas esas cosas que no queremos vivir, aquellos rechazos del mundo banal, Señor. Permite que podamos revivir el espíritu, sentirnos gozosos para disfrutar de ti, y que el día de mañana en la noche podamos ir a recibir tu santo sábado gozosos, recordándote a ti como nuestro Dios verdadero, Señor. ayúdanos a comprender mejor este mensaje y que juntos podamos regocijarnos en ti y así, oh Padre, sentirnos orgullosos de ser hijos tuyos. Cuida a cada uno de los oyentes. Tú sabes que cada uno probablemente esté pasando alguna penuria, alguna tristeza, algún sufrimiento o necesidad. Permite que cada uno de ellos, Señor, se sienta gozoso de ser parte de tu pueblo y que tenga la confianza de que cualquier cosa que les sobrevenga les va a ser para su beneficio espiritual. Pero sobre todo, será para que ellos tengan la esperanza en ti como nuestro Dios, la esperanza de que tú vendrás por ellos y les quitarás todos esos dolores y sufrimientos que estén pasando. Ve con ellos, deja tu presencia en ellos y que cada uno de ellos se sienta gozoso, Señor, de en este día servirte a ti, nuestro único Dios verdadero. Lo suplicamos y lo rogamos no por algún mérito, sino en el sagrado y bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para tener nosotros la vida eterna. En el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén.